Ahora sí, ya nos están escuchando, ahora sí. Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a Algo va a salir por el aire de la Vox 102.9, 11 de la mañana, 9 minutos, desde la ciudad de Quilmes. Transmitimos para todos lados, todos los que nos puedan escuchar, háganlo porque no se van a arrepentir. Les damos la bienvenida a esta 14ª edición de Algo va a salir, un programa que vamos edificando sobre la marcha junto a quien me acompaña todas las mañanas, en este caso los martes. ¿Martes qué es hoy? Martes 23. Ya estamos. Martes 23 de diciembre. Saludo a mi compañera, amiga, coequiper, conductora también, Patricia Alejandra Martínez Guerra. Hola Juan, ¿cómo anda? ¿Cómo el mundo? ¿Cómo le va, estimada? ¿Cómo anda? Ayer me tomé el tren. Sí. Y de repente vieron un montón de guardias. ¿Qué pasó? Y digo, ¿qué pasó? Estaban todos asustados porque yo siempre ando en bicicleta. Entonces vio que el último vagón es de bicicleta y es de lo que pinte. Sí, hay que lo que ser haya, guapo. Lo que pinte. Y entonces estaban todos asustaditos. Y no, una señora se había olvidado la bicicleta, se bajó y se olvidó la bicicleta. Y en la bicicleta anduvo de Constitución a La Plata. Menos mal que nadie se dio cuenta y no se la robaron. No puedo creer lo que pero me está contando. Pero así estamos locos que no sabemos dónde estamos. No, olvidarte la bicicleta es tremendo. La pregunta inevitable es, ¿usted tenía irregularidades en su boleto o había sacado normalmente? No después capaz que voy a explayarme un poco más. Yo ando mucho en tren porque dejo entregas. Entonces, usted está entregando claro, mucho en esta época del estoy año. Entregando mucho. No me busquen. No me busquen. Que tengo el pecado a esta altura, flor de piel. Bueno, entrego mucho entonces. Ayer ponele, anduve por la estación Zurigues. Sí. Entrego el paquete y vuelvo. Entonces muchas veces. Paso. Es como ¿cuántas que veces tengo que sacar? Claro. ¿Cuántas veces crees que saque el boleto? Pero me voy desde La Plata hasta Constitución, sí, entregando cositas. El colarse en el tren, una práctica muy utilizada durante muchísimos años. Yo recuerdo mi infancia, adolescencia, década del 90, los 2000. Colarse en el tren. Bueno, yo creo que tuvo la época de la pandemia donde vio que con la pandemia no se podía pedir la sube por el tema del contacto y exacto, todo eso. Exacto. Y ahora volvieron. Volvieron después de un tiempo, sí. El otro día vi chanchos de nuevo. Ah, sí. Vi sí, pidiendo sí, de nuevo. Sí. No, a mí me sorprende en el colectivo. Colectivo Línea 98, suben los controladores, ¿sí?, y piden las tarjetas y las van controlando uno claro, a uno. Me sorprende esa práctica a esta altura de la vida. Porque, digo, no, es mucho pero más en el difícil. Colectivo es re difícil es ahora. Muy difícil antes evadir, capaz que. Además, te pasaste una sesión. Mirá, me estás debiendo 100 pesos, te pasaste una sesión. No sé cómo se maneja eso ahora. Una sección. ¿Qué te piden? ¿600 pesos de multa? No sé cuánto es la multa, porque, bueno, no presencié una situación donde irregular arriba del colectivo. Claro. Pero sí me llamó la atención el regreso del denominado chancho, ¿sí? Bueno, ¿cómo le va, Pato? Nos vamos preparando. Bien, ya estamos metidos de lleno sí, en mañana la temática. Me voy. La temática de la semana es la Navidad. Obviamente sí, estamos atravesados ahora sí, todo el tiempo por la Navidad y todo lo que conlleva organizar una cena navideña. Cuénteme, ¿se va usted? Sí, me voy a ver a mi hija. Así que no tengo mucha preparación ni de comida ni nada. La primera vez no cocino nada porque me voy. Que sea lo que Dios quiera. Sí, y mi hija no es muy cocinera. Así que le dije, pero trabaja en un restaurante. Entonces le dije, por favor, ¿le podrías pedir al cocinero que cocine algo? Porque tengo ganas de comer algo rico. Está bueno. Pero bueno, es el festejo y después playa. Sí, en realidad la excusa para acercarse, para pasar seguramente esa noche con ella. Al día siguiente la playa, disfrutará. Recordemos, está en Mar del Plata. Sí, mi chiquita. Así que usted va a viajar. Qué lindo. La verdad que es lindo. Así que, bueno. Me quedaría unos días más, si soy usted. 2-3 días más me quedo, si fuese usted. Pero, bueno, pero está ahí la posibilidad de volver ahí. Bueno. Que eso okay, está bueno. Nosotros, entonces, comenzamos ya este algo. ¿Y usted va a cocinar? ¿Va a cocinar algo? Nosotros hay una cena familiar. Sí. ¿Sí? En casa de mi hermano. Bueno, nada, la familia, los hermanos, somos tres hermanos sí, con sus respectivas compañeras de vida. Pero usted no va a cocinar. Yo voy a cocinar, voy a hacer unas empanadas muy bien, y voy a hacer unos sándwiches de no sé qué. Y bueno, cada uno va a aportar suyo. Usted para... Usted llegó a la época, yo una que otra Navidad tuve del barrio, que hacían la mesa larga y que era la canasta. ¿Cómo es? ¿Cómo desarrollo? Claro, en el barrio. O sea, en la calle. Sí. Yo vivía ahora al asfalto. Cuando yo era chica era calle de tierra. Ajá. Se ponía una mesa larga y todo el mundo llevaba la canasta y se compartía con toda la cuadra. Qué lindo, qué lindo. Sí, qué lindo. Estaba bueno, como niño sobre todo, ¿no? Total. Hoy capaz que... Lo que pasa es que no, calculo que en esa época no sé si generaría o generaba el conflicto que hoy a lo mejor generaría. Claro. No te tomé mi coca, trajiste Manaos. Claro, trajiste Manaos. Pero hoy imagino que sería más difícil. Me parece que hoy no va a haber coca. No va. Yo creo que no. Hay familias que sí, que... ¿Vos decís? Bueno, pero se dan ese gusto. Ese gusto en esta noche especial. Pero vamos a bancar a la Manaos. Cocucha, ¿no? Digámosle cocucha. No, la Manaos es una masa. Dicen que la sabor cola es muy similar, es muy similar. A la Yo original. Tengo un hijo que tiene paladar difícil, sí. Y aceptar. Y la probó. Hemos hecho la prueba. Sí. De tapar los ojos y decir, bueno, ¿qué es coca? Mirá, o Manaos. Me gustaría pasar por esa. Es más, te digo que la Manaos es mucho mejor que la Pepsi. Sí. Manaos mata a Pepsi. Y ahora Manaos vio que compró Cunnington. Manaos no sabía. Sí, ese dato. Compró Cunnington, así que. Bueno. Yo creo que sí, van a estar en todas las mesas. Bueno, las crisis las pasamos con Manaos y milanesas de pollo. Gracias a Dios, siempre gracias a Dios. Lo cierto es que usted comentaba que ha vivido situaciones de otra época donde todos los vecinos a mesa afuera y todos compartían la comida. Hoy lo veo difícil. De hecho, es difícil hasta dentro de las mismas familias que eso suceda. Porque la Navidad trae aparejado un montón de situaciones, cuestiones, problemáticas. Yo lo que fui notando con el paso de los años es que a medida que uno crece, como que hay mucha gente reacia a la Navidad. No tiene muchas ganas de festejarla. Ya no. Yo no sé si es algo que inevitablemente sucede. Sí. Inevitablemente sucede, porque cuando somos chicos somos muy felices en la Navidad. Nos encanta esa. Lo que pasa es que te atraviesa. Yo le conté que una vez pasé un año nuevo sola. Ajá. Pero sola. Uh-huh. Y hice el día normal. Y a 12 saludé a mis hijos por teléfono. Sí. Y me fui a dormir como un día normal. Bien. Y me recontra atravesó. O sea, me hice la guapa a las 2 de la tarde. Pero a la noche me atravesó. Y ahí me llamó justo una amiga y me dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy sola. ¿Qué estás sola? Te voy a buscar. Y terminé en un refiestón al Usted final. Se encontró. Pero esas cosas que te atraviesan igual, aunque uno se haga el malo. Bueno, es que la Navidad, bueno, tiene eso, ¿sí? Hay gente que la sufre, hay gente que la padece, hay gente que la disfruta y hay gente que no le viene ni le va, no le genera nada. Hay mucha gente que pasa sola. Sí. ¿Usted qué ve que está en la gastronomía? ¿Qué ve con los restaurantes? ¿Hay cada vez más restaurantes que se suman a hacer algo el 24 de la noche o son menos? No. Yo creo que son cada vez menos. ¿Ah, sí? Son muy pocas las opciones. Mar del Plata hay mucho. Mar del Plata es más común, pero bueno, la gente elige ir a pasar ese día allá, viaja, se traslada a ese lugar. Y qué bueno para... Bueno, mi hija me decía, no, mamá, pero cobran fortuna. Y bueno, vos pensás que una persona que trabaja un 24 de la noche le tiene que pagar el triple. El restaurante emblemático de aquí de la ciudad de Quilmes, enorme por su parquirización, un lugar hermoso vinculado a la cervecería Quilmes, abre el 31 de la noche con un cubierto de 100 lucas por cabeza. ¡Ay, qué lindo! Bueno, está quien puede o quien hace ese sacrificio y va y dice, bueno, ¿sabes qué? Sí. ¿Y después se arma fiesta? Sí, lógico, DJ, joda, claro, chupi, todo. Libre. No, es a todo trapo, está bien. Sí. Obviamente la polémica está en, bueno, la gente que tiene que laburar ese día, que le toca ir a trabajar, que ningún mango que te den de más va a suplantar. No está bueno que te obliguen, pero hay gente que está sola y que también le viene re bien laburar esa fecha. Algunos eligen, yo he elegido ir a trabajar, teniendo mi familia para pasar Año Nuevo, he elegido noches navideñas o noches de Año Nuevo. Estar trabajando, estar sirviendo a las 12 de la noche. Sí, porque aparte uno se redivierte. O sea, en la gastronomía, cuando te toca esos eventos, sabés que te relajás un poco. Te regalás un montón. No hay nadie que esté haciendo. No, en un momento. Patricia, ya vi que estás sentada. No, hay un momento en el que pasás a ser parte de la fiesta. Claro. Volviendo al tema que mencionaba usted la semana pasada, que lo tiró arriba de la mesa también. Esto de los regalos sí, regalos no. Qué momento para hacer regalo, porque está el bolsillo flaco, cuesta. Sí. En una época o en algún momento yo por lo menos me encargaba de regalarle a toda la familia. hoy la tengo muy difícil, cuesta mucho. Qué sé yo, por ahí un detalle, pero ya uno no puede regalar lo que le gustaría regalar. ¿Quién pudiese? Usted, saludo, aprovecho para saludar al señor Damián Spadea, con ese al inicio, quien es nuestro operador técnico, y lo involucro también en esta conversación. ¿Usted está acá a favor de los regalos, Damián Spadea, o sutil, tranquilo? Tranqui, no, tranqui. No se despeina. Tranqui, si hay, hay, si no hay, no hay. Pero tranqui, bueno, está muy bien, está muy bien. Y la incógnita mía también es los cohetes, ¿qué van a pasar? Ya vi un par de puestitos, vio, sí, que dicen, sí, no hay más, pero... No, a ver, hay. Hay quienes hay. Aprovechan para hacer un mango en estas épocas, lo que pasa es que atenta contra un montón de otras personas el tirar cohetes, sí, incluidos los animales que también lo sufren. Sí, yo tengo más, tengo un cachorro y el otro día lo jugó Boca, creo, no sé, que habían cohetes. Sí. Y lo miraba yo como a ver cómo la pasa, ni bola le dio los cohetes. Así que dije, bueno, este es medio sordo, se va a poder quedar solo. No, lo voy a dejar a cuidado de mi vecino. Bien. Pero bueno. Bueno. Pero vio que hay perros que tenía otro perro que le cohecían. Sí. O sea, quería agarrarlo, no lloraba ni nada, sino que se ve que le molestaba tanto que le daban bronca, no sé, que se los quería comer. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la Navidad es con quién te toca pasarlas. En algunos casos está bueno, te gusta, estás de acuerdo, y en otros casos te toca por ahí pasarla con mi cuñada, que no soporto, ¿viste? Te toca y lo tenés que hacer igual. Eso también a veces trae rispideces dentro de la familia, sí, dentro de la pareja, porque a la hora de organizar, vamos a ir otra vez a la casa de... No me la banco, no me lo banco, tu tío se escabia y se pone denso. Y esas cosas también suceden en la Navidad. A lo mejor estás del otro lado y te pasa alguna de estas situaciones. ¿Qué te pasa con los regalos? ¿Te gusta regalar? ¿No te gusta? ¿Podés? ¿No podés? ¿Qué pasa con las personas que te toca... pasar en esta noche buena? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Mira, tenés la posibilidad hasta de canalizar y de decirnos, la verdad, no, con la persona que la voy a pasar no estoy tan de acuerdo, no me gusta mucho. O sí, o la verdad que va a estar buenísimo. Están los Grinch de la Navidad, sí, personas que aborrecen, la verdad no les gusta ni un poco. No les gusta. No, a mí me gusta. Antes, o sea, cada vez menos me gusta, debo decir. Sí. Cuando recién me casé, ay, no sabes, la mesa navideña, le puse de decoración de todo, velita, nada. Otra era época. ¿Usted? No, otra época mía. Usted estaba... Porque yo era, no era una cuestión de dinero, era una cuestión de estar toda una semana haciendo unos portas servilletas de porcelana fría para recibir a mi gente. Usted en ese momento de su vida, ama de casa. Muy ama de casa. Muy ama de casa. Muy ama metida de lleno al mil, sí, en ama de casa. Bueno, pero bueno. Hoy ya no tanto, pero hay un montón de gente que te das cuenta, vas conociendo, la verdad que la Navidad no me gusta, no la paso bien, no me cabe. Y te recuerda el personaje de la película, el Grinch. Que al final era bueno el Grinch. Al final no era tan malo. Entonces vos tampoco sos tan malo o tan mala. No te dejes que te traten y que te digan eso, ¿sí? Podés comunicarte con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y acercarnos tu experiencia y cómo pasás la Navidad, cómo la pensás pasar, con quiénes. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Sos medio Grinch? ¿No sos medio Grinch? ¿Cómo lo disfrutás? Y todo lo que atraviesa a esta fecha que es inevitable y que la tenemos que pasar. Y bueno, está, chicos, tratemos de que sea de la mejor manera posible. 27 grados hay en la ciudad de Quilmes y una máxima que nos dice que va a llegar a los 60. Nada, mentira, es una exageración, pero hace mucho calor ahí afuera. El sol está fuertísimo. Así que si vas a salir, mandate un sombrero, protector, gorrito. Todo lo que sea para cubrirte, ropa liviana, hidratate. Ese es nuestro consejo desde aquí, desde Algo Va a Salir. Vamos a estar hasta las 13, así que quédate. 11 y 23 y nosotros damos inicio de esta manera. Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día. Y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una... uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Estás escuchando algo va a salir. ...29 pasan de la hora 11... y nosotros continuamos aquí desde Algo Va a Salir, por el aire de la Vox 102.9... y bueno, empezamos a desarrollar los distintos temas que nos van a estar acompañando a lo largo de este, de esta mañana a mediodía, hasta las 13, quédense, porque hay un montón de cosas que tenemos para hablar. Recién, Pato, usted mencionaba de momentos que nos pasan. ¿Va a contar lo que yo mencionaba? No voy a contar lo que usted mencionaba, pero sí me dio el pie, porque usted me mencionaba que está en un momento particular, especial, de desorganización. Ah, sí. Donde por ahí, qué sí. sé yo, no tiene rutinas, sino que va improvisando sobre la marcha. Está saliendo, sí, está saliendo laburo y bueno, hay que trabajar y estoy como olvidándome de comer, de la salud, de todo, claro, de dormir. Claro. Pero bueno, porque hay que aprovechar la época. La vida se desordena un poco, no hay horario para comer, sino que bueno, estoy trabajando ahora, no puedo, cuando termine. Claro. Pero mientras tanto me fumo un pucho, me saco un poco el hambre, con eso voy tirando. Cuando me quise dar cuenta, che, salté el almuerzo, ya la hora de la merienda. Sabuchito, bueno, improviso algo. Claro. Pero bueno, uno tiene que, después vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de ese mundillo. Es un mundillo que yo sé de qué rescato de nosotros, de nuestra generación. Los que están del otro lado les va a pasar, lo van a percibir también. Somos la última generación o atravesada por que vivió lo analógico y lo digital. Nosotros tenemos esa ventaja. Nosotros vivimos la vida analógica y también la digital, y nos pudimos adaptar en algún punto a esta nueva vida digital atravesada por la tecnología, pero también vivimos la anterior. Sí. Entonces yo creo que eso nos da un plus. Ah, ahí va. Eso nos da un plus para vivir el día a día. ¿Por qué? Porque tuvimos otra educación. A nosotros nos decían, ¿te estás aburriendo? Jodete. Claro, jodete. No sé, sí. Inventá algo, hermano. Andá a jugar con tierra en la vereda. Bueno, a mí me pasa, mire lo que le voy a decir. Mi mamá una vez fuimos de vacaciones a Brasil y trajo una cortina hecha en macramé, que le han dado a los negros. Sí. Que era como un hilo de coco. Sí. Era un hilo raro. Bueno, y un día yo estaba aburrida en mi casa y deshice una cortina y aprendí a tejer macramé. Y hoy estoy viviendo de eso, tejiendo cortinas de macramé. Mire, o sea, dónde una no, vacación. ¿A dónde fuimos? Claro. Una vacación. Es más, en ese viaje también aprendí a hacer. ¿Usted se acuerda las trencitas que se hacían en la playa en el pelo? Es que se siguen haciendo. Bueno, yo viví mucho tiempo en el colegio haciendo. O sea, hacía plata en el colegio haciendo las trencitas esas en el pelo. Mirá. Cobrando. Porque a eso iba al colegio. Sí, a estudiar no. Era su fuerte el estudio, pero sí cobrar para hacer trencitas. Sí. Que sigue siendo en la costa argentina. Sí, ¿no? Está lleno de puestitos en las peatonales de chicas haciendo las trenzas. Claro. Que... O los tatuajes de henna. ¿Cómo? ¿Qué serían los tatuajes de henna? Son los tatuajes de henna. Es como una tintura que te queda un tiempo, pero no es un tatuaje. Entonces las nenitas se lo pueden hacer. Claro. Está bien. Bueno, sí, porque además en la costa cuando vas de vacaciones o a cualquier vacación, algo tenés que hacer, algo que te acerque a la onda. Sí, el otro día una pulserita. Fui a la costa y entré en esos negocios que yo digo, en algún momento venderán todo eso, lleno de caracoles con ojitos. ¿Qué voy a decir? No sé si se sigue usando eso. ¿Alguien sigue comprando los adornos de caracoles? O mismo la virgencita que cambia de color, todo eso. Alguien, yo creo que llamen y nos digan. ¿Alguien sigue comprando esas cosas? Bueno. Lámparas de caracoles. Esas cosas que te compras en las vacaciones. Claro. Sí, sí. No sé si se sigue usando, se seguirá, pero bueno. Sí, porque siempre te querés traer el recuerdito. Claro. Pero capaz que hoy, no sé, hay una máquina 3D que te hace otra cosa que dice Mar del Plata. No, sí. No un caracol visco. Seguramente. Con esos ojitos movibles. No sé. Puede ser, ¿por qué no? Bueno, se comunica la gente, se comunican los oyentes. María Laura, por ejemplo. Nos saluda, nos dice buen día, dice los estoy escuchando, lindo equipo. La verdad para mí, la Navidad es un día más, hago lo mismo de siempre. Mirá. Limpio, cocino y sobre todas las cosas emano amor. Qué fenómeno, sí. María Laura. Y alegría a pesar de todo. Muy buen programa, nos dice. Gracias, María Laura, te mandamos un saludo desde acá. Y sí, bueno, está perfecto. Digo, alegría a pesar de todo, porque a pesar de todo hay que tratar de conservarla dentro de las posibilidades y emanar amor. Y sí, porque, a ver, si sos grande, algo, alguien falta siempre en la mesa. Y bueno, te genera. Eso es inevitable, las ausencias. Hay gente que le pega. Obviamente, estas épocas, estas fechas, te pasa eso. Claro. Digo, los que ya no están, los que faltan en la mesa, que durante muchísimo tiempo estuvieron, te atraviesa. Es inevitable. Claro, no pero se puede bueno, evitar y a todos hay que atravesarlo. Totalmente. Hola amigos de esta linda radio, soy Daniel de Quilmes. Cuando yo era chico, obvio que creía que los juguetes que recibía me los traía Papá Noel. Y yo re feliz. Mirá lo que me trajo Papá Noel. Hasta que un día un malvado viejo me tiró la moral al piso cuando me dijo que los regalos te los trae papá. Todavía le duele. Ay, sí, esas cosas te marcan. Usted está a favor, hay toda una controversia con eso. Si está a favor de hasta cuándo se sostiene la ilusión de que existe Papá Noel. Yo creo que no debería haber un promedio, digo, todos somos distintos y bueno, el que quiera creer hasta... Pero ¿no te parece que un pibe de 14 años que siga mandando la cartita es como... Che, es hora de decirle. Es medio difícil que un chico de 14. No, ya los pibes en la escuela te. Bueno, a mí me pasó que yo tenía el jeite de... No sé. Yo era muy gordita cuando era chica. Mira. Pero era gordita de alma. De alma. De comer con la cuchara en la manteca. O sea, de... Mi papá se iba al supermercado y era... ¿Qué te traigo? Un mantecol. O sea, todo con la comida. Claro, sí. Entonces, sí. Todo el tiempo, mi papá guardaba chocolate, los escondía. Y yo era una gran buscadora. Y me quedó ese toque de ser una persona que encuentro siempre... Sí. Eso que nadie encuentra. Entonces, ¿qué pasaba el 24? Encontraba los regalos antes. Dios, porque, claro, porque indagaba, revolvía. Muchas veces cerraba la boca y cuando, ¡ay, mirá qué linda muñeca! Ya sabía. Y mi mamá me miraba con una bronca, como diciendo, pendeja, ya la habías encontrado. Sí, sí. Bueno, te mandamos un abrazo también, Daniel, que nos saluda, ¿sí? Nos dice que Dios nos bendiga, que pasemos una hermosa Navidad y que empecemos bien y lleno de bendiciones este 2026. Aguante la radio, gracias. Damián también te saluda y compañía. Un abrazo enorme, Daniel. Gracias por estar del otro lado. ¿Qué otras cuestiones tienen que ver con la Navidad? Que a mí, por lo menos, me atraviesan. Una es esa, es el tema de los regalos. Soy muy malo regalando. Soy malo. Hay gente que tiene facilidad, que le sale bien. A mí, en lo personal, me sale mal. Pero si le hacen, ¿no hacen el amigo invisible? No, veo que es muy común el amigo invisible. Sí. Yo no sabía que era algo tan común. Digo, todo se regala, le tenés que regalar a uno. Claro, es buenísimo. Eso es sorteo, ¿no? ¿Va a sorteo? Claro, no sé, nosotros, a ver, yo le conté que viejos eran chilenos, entonces se usaba mucho en Chile desde siempre. Y de ahí siempre hicimos entre los adultos. Los chicos sí ligaban todo. Sí, los chicos sí que ligaban. Claro, ligaban varios. Uh-huh. Pero los grandes hacíamos el invisible. El viejo pascuero, sí, de hecho. ¿Qué, mi ¿qué mamá, es el viejo pascuero? El viejo pascuero es Papá Noel. Ah, así. ¿Allá se hecho, le dice así? Sí, de hecho estaba la costumbre, porque veo que el chileno medio que se hace el yanqui. Ah. Está más colonizado. ¿En serio? Sí, se hace el. No sé. Cosas. Y se usaba el pino natural. Mirá, como arbolito. O sea, y mi mamá tenía la costumbre. Tenía un vecino que le pedía todos los años una rama del pino y nosotros hacíamos el pino con natural. Mm-hmm. Que era una garcha, perdón, pero era amarilla. Una garcha porque amarilla. Todo el tiempo se te caía la cosita. Claro, se va desarmando. Todos los días andar barriendo la cosita, no, así que bueno. No. Pero yo no sé si mi mamá lo hacía por costumbre o por pobre. Vio que uno cuando era chico era teníamos cosas de pobre, pero los padres hacían cosas para que disimulen. Claro. No nos enterábamos mucho. No. Éramos re felices igual. Totalmente. No es que, ay, yo quiero un arbolito. Como el que veo en TikTok. Sí, no. sí. Era, ay, qué bueno, mira la realidad. Porque además, otra de las cosas que pasaba en la sociedad pasada, en la nuestra, es que éramos todos del barrio, toda gente laburante, que más o menos el estándar de vida era todos iguales, ¿sí? hoy hay quienes tienen posibilidad de ascenso social. Por no, lo menos pero de aparte las redes le queman la cabeza a los pibes también. No, sí, bueno, siempre porque están que siempre queriendo lo que no se puede. Nosotros antes no teníamos tanto. No. De eso. Qué sé yo, no sé. Estaba como. Yo creo que estaba repartido distinta la cosa. Sí. No, porque a mi papá le iba bien, pero no por eso a nosotros nos compraba pavadas. Y no. Claro, era no. O sea, la plata se gasta en lo importante. Mirá. Y hoy es como, no, bueno, no. Quiere eso. Claro, claro. Eso. Vos ves vos vas al centro, a cualquier centro comercial en este momento, y ves gente que por ahí está con el mango justo, que está con lo que puede, con lo que tiene. Sin embargo, trata de comprarle claro. La bicicleta al nene. Bueno, después veo. Si no hay para morfar mañana, que no haya. Pero claro. Sí darle al hijo en muchos casos. Y después, nueva. Sí, nueva, nueva. Claro, sí, que a vos sí, de lógico. Repente tu primer bicicleta, no sé, mi primer bicicleta no fue nueva. Fue usada. Claro. Y bueno, hasta que aprenda. Mirá si te la compro y no aprende. Y sí. ¿Qué hago después con eso? Claro. Sí, sí, sí, sí. Queremos cubrir las expectativas todo el tiempo. Es algo discutible, algo debatible, porque no, si está bien o está mal. ¿Cuál es el parámetro que equilibra? Perdón, Sí, esto que hablábamos el otro día también, de decir que el otro día la escuchaba Pilar Sordo, que decía que la generación de ahora es como los padres de ahora, como que hay un poquito de miedo al hijo, de miedo al adolescente, miedo que se brote, miedo a que la pase mal. Sí. Y yo, por ejemplo, no sé, mi papá me cambió de colegio en un momento y yo la pasé re mal, lloraba todas las noches, que yo, mi papá, a ver, el tipo tenía la convicción de que me estaba cambiando de colegio para el bien mío. No importaba lo que yo opinaba. Uh-huh. Y estaba bien. La necesidad de crear en los hijos el sentimiento de frustración y que lo puedan superar. Claro. Es inevitable, es necesario. Es quererlos. Claro. Es realmente quererlos. Dejarlo que el pibe se frustre. Que llore, que patalee. Que se aburra. Que se embole, dale, aburrite, flaco. No sé, claro. Crea vos de forma divertirte. Y ahí no sale el viejo, ¿no? Bueno. Yo que jugaba con tierra. Un castillo me hacía con tierra. La pelota de papel. Claro. Bueno. Las bolitas. Sí, sí, sí. La payana. Sí. Bueno, pero la generación actual es otra, los pibes son otros, y hay que ver cómo lidiás. Bueno, cómo vio que el otro día estábamos hablando de cosas de rico y de pobre. Sí. Bueno, una de las cosas también de rico y de pobre es que vos a las 10 de la noche en el barrio humilde, uh-huh. todos los pibes están jugando en la calle. Sí. Lo mismo que en el country. Sí. ¿No? Y eso para el general se perdió. Se perdió, pero no se perdió tanto. Claro. Depende. Andate a determinados bueno. barrios, todavía pasa. Sí, bueno, tampoco está bueno extremos. Que una nena de 10 años ande a las 12 de la noche en la calle jugando. No está bueno, pero bueno, no. Sí, es lo que sucede. Es lo que sucede. Lo cierto es que estamos atravesando la era del mainstream. ¿Sabes lo que es el mainstream? Estuve indagando estos días acerca... la happycracia. Happycracia, cuando digo happycracia. Me la dejan picando, no, me están no, buscando, me no están se vaya, buscando. No se vaya para cualquier lado. Es esto del reino de la felicidad. Sí. Donde reina una omnipresencia, perdón, pero, de pero la felicidad. En sí, eso es el mainstream. Claro, exactamente. Estamos atravesados. Usted lo mencionaba algo acerca de esto todo el tiempo. Las frases motivadoras, ay, motivacionales Dios, que favor. Aparecen. En todos lados. Vive, ríe. ¿Podemos llegar a ese estado de ignorancia que nos tienen que decir si tenemos que reír o vivir? Claro, porque además el mensaje que nos atraviesa, ¿cuál es? Que no tenés permitido estar mal. Claro, no te podés permitir estar mal. Está muy mal. Está muy sí, mal. Está muy mal. Está, pero es el mensaje que hoy prevalece en todos claro. lados, en las redes sociales, en la tacita, en todos lados. Ríe, ama, valora, quiere. Sí. Digo, no permitirte... Es un sentimiento de frustración, de estar mal, que es necesario, claro. que lo necesitamos. Es parte de la vida, por momentos, estar mal. Y no está sí, mal sí, es como estar una felicidad mal. Tóxica. Está exactamente. Todo el tiempo reina en el aire la idea de que hay que ser felices todo el tiempo. Todo el tiempo. Amo mi mal humor. Estamos invadidos por fórmulas. Todo el tiempo fórmula. Damián, ¿a usted le pasa que todo el tiempo el mensaje tenés que estar bien? A la vez pasada veía uno que decía... Estaba llorando la persona y uno le decía, amigo, no tenés que estar mal, tenés que estar bien. Y le decía, pero tenés razón, ¿cómo serio? No se me ocurrió antes? ¿Cómo por no se me ocurrió favor. Antes? Gracias por decírmelo. Dios. No estoy mal porque quiero, estoy mal porque estoy mal. Y no está mal estar mal. Entonces, permítanse eso también, porque es parte de la vida, ¿sí? Y no hay que... Bueno, ¿saben quién está mal? ¿Quién? Yo le voy a contar. Necesito... que lo vi hoy en la noticia a la mañana. Necesito y me, saberlo, por me... favor. Los hombres jóvenes sí. están muy solos. A ver. La OMS declaró como enfermedad la soledad de los hombres, porque no encuentran pareja y están mal. Vio que hubo un estudio que se hizo que dice que las mujeres más felices están solteras, sí. o sea, en encuestas, sí. y los hombres más felices están casados. Wow. Entonces están muy depresivos los hombres. Y a mí lo que me genera como... En serio, espero. La OMS ahora espero. La soledad la va a tomar como una enfermedad porque los pobres hombres están no solos. Estoy, no, bueno, me enoja. No estoy del todo de acuerdo. De todas maneras, vamos a tratar de desarmarle un poquitito. Esa soledad, obviamente, calculo que lo interpreta cuando la persona está en la búsqueda de pareja o quiere estar acompañado y no puede. No puede, pero no es que... A ver... Lo que pasa es que hay como un prejuicio que quizás yo tengo, no sé si es general, sí. de decir, bueno, yo ponele, ya tengo casi 50 años. Uh-huh. Entonces no voy a bailar, no voy a ciertos lugares para levantar, qué sé yo. Entonces sí. es como más lógico que esté sola, ¿no? Ahora, un pibe de 20 años que está en la cresta de la ola, que sale todos los fines de semana, sí. que conecta social más, en ese vieron el problema, no en nosotros, ¿me entendés? Uh-huh. En decir, che, ni siquiera puedes dar la vuelta, porque de última uno ya vivió. Sí. Pero los pibes están muy mal porque no las pibas no quieren saber nada. Sí, no sé en qué parámetros de edad se mide. Yo tengo gente conocida, muchachos conocidos que están en atravesando la soledad y que la sufren. Sí. La sufren, sí, realmente sí, sí. la sufren. ¿Por qué? Porque están con ganas de estar acompañados y no lo consiguen, no lo logran. Algunos tienen más facilidad que otros. Hay gente que le resulta fácil vincularse. El tema es qué haces con ese vínculo después. Porque después hay que sostenerlo. Pero cuesta mucho sostener los vínculos. Sí. Y hay personas que lo sufren y hay que ver qué hacen con eso, qué decanta esa soledad, esa tristeza, ese no poder conectarse con otra persona, que a lo mejor les produce ansiedad. Aparecen otros síntomas ligados a ese momento. Claro, dice, y bueno, a lo mejor la Organización Mundial de la Salud analiza eso. Sí, dice, frente a esto la OMS ha creado la Comisión para la Conexión Social. Su misión es encontrar solución, estrategias concretas para combatir esta epidemia Ajá. global de la desconexión. Wow. Esta cosa de decir, che, al final tanta conexión nos desconecta. Ah, no tengo dudas. Por ejemplo, hace unos años Tinder apareció, estábamos todos copados. Hoy ya los pibes no llegan, no van a Tinder, no quieren saber nada porque es como esta carnicería de un catálogo de gente que todo es rápido y que ya no llena. Ahora, la desconexión esta de que mencionás, que tiene que ver con estar hiperconectados con el celular, que nos desconecta de lo humano, yo lo palpo, lo recibo, lo vivo a diario en mi lugar de trabajo, restaurante, familias enteras, sí, de cuatro no. integrantes, cada uno con su celular. Sí, no. Parejas, y en algunos casos, parejas grandes, ni siquiera, digo grandes, digo de nuestra edad. Sí, sí, sí, sí. No es que son jovencitos, los no, jóvenes no, no. también. De hecho, yo creo que hay más conciencia con el tema del celular en los pibes que, o sea, en los pibes de mediana edad sí. que la gente grande. La gente grande no tiene límite. Pero digo, ¿en qué momento vos salís a cenar con tu pareja y está cada uno con su celular viendo historias en redes sociales? ¿En qué momento esa desconexión? Es claro. decir, salimos a compartir un momento juntos que no estamos compartiendo. Estamos saliendo a gastar plata para compartir un momento que no estamos compartiendo. Entonces, a mí eso no deja de impresionarme. Lo mismo las familias. Sí. Lo mismo las familias. Familias enteras, digo, cada uno bueno, con su lo que pasa es que, sí, qué sé yo, me parece que la desconexión tiene como elementos de la época. El celular hoy es el elemento para la desconexión. Sí. Qué sé yo, en algún momento el papá llegaba a la casa y prendía el fútbol o el televisor, el noticiero, y a los pibes no se conectaba. Uh-huh. Y bueno, y la excusa era la tele uh-huh. o el trabajo. O, sí. Yo creo que hay siempre un instrumento para desconectarte. ¿Llevar? Y hoy el mejor es el celular. Es más, vos vas a la calle, no sé, no querés poner que estás caminando por la calle, no querés saludar a alguien, listo, agarrás el celular. Oh. O sea, lo que más te sirve para desconectarte es el sí. celular. Bueno, puede ser también. Llevar una carta a la mesa y el chico, los jóvenes con el celular, no me ignoran. No, están con el celular. Claro. Entonces yo estoy con la carta así, poniéndose a la frente a la cara. Sí. Y no reaccionan. A veces los padres. El otro día estaba hablando. Claro. Sí, hijo. Bueno, pero hay algunos que no. Y algunos no. Claro, y eso es lo que más, es más te genera como. La vez pasada, claro. La vez pasada me pasó un padre justificando. ¿Viste cómo son los chicos? No, flaco, ponle el punto. Estoy laburando, claro. Ponle el punto. Bueno, el otro día yo hablaba con mi hijo que bueno, que es gastronómico también, y decíamos que el tema de luchar en la asamblea, un día para mandar a la mierda a alguien. Laburando, sí. Es necesario para la salud mental de la gente que labura para atención al público. Las secuelas que te quedan después de la atención al público, yo creo que hay una parte del cerebro que se... ¿En serio? Sí, se desconecta. Decime si no te gustaría una vez agarrar así la oreja. ¡Agarra la carta, pendejo! Siempre digo que una característica mía, la tomo como positiva, es la paciencia. Soy un tipo con mucha paciencia. Sí, pero la guardás, vos la tragás, un día te vas a morir, Juan. Usted me dice que yo la reprimo. Usted me dice que yo la reprimo, por eso la garganta me está... El otro día una clienta amiga me decía, ¿qué no estás diciendo? Te lo dije el otro día, ¿vio? Dios mío, bueno, 50 minutos pasan de la hora 11, Damián. Tenemos un audio. Ah. Buen día, gente, ¿cómo les va? Che, hablaste de lo analógico y lo digital. En la década del 80, yo era uno de los pocos privilegiados que tenía teléfono. Y yo tenía una noviecita que vivía en Floresta. Yo era de Castelar. Y yo quería hablar por teléfono con ella. Entonces, tanto que le vino a mi viejo de teléfono, le puse un candado. Y ahí está la astucia nuestra. ¿Cómo sí, hacía yo para poder hablar por teléfono con mi noviecita si tenía puesto el candado? Que no te dejaba dar vuelta al rulo. Sí. Ahora, si vos le pegabas arriba de la horquilla, por ejemplo, el teléfono era 674694, todavía me acuerdo. Se acuerda, si vos le pegabas 6 veces, marcaba el 6. No. Le pegabas 7 veces, marcaba el 7. Y así descubrí que podía seguir hablando con ella. Igual le venía un montón de guita a mi viejo de teléfono, pero bueno, uno había... Te la tenías que rebuscar. Sí, sí. Ojo, aclaro algo por si hay gente que no lo sabe. En la década del 80, la empresa que te daba telefonía se llamaba Entel, que era del Estado. La línea valía $1,000 y el pulso valía una fortuna. Así que no era para cualquiera tener teléfono, tenías que estar bien económicamente. Y mi viejo laburaba. Y la gente venía a hablar por teléfono a casa y ahí se armaban los quilombos, porque mi vieja le decía, sí, sí, no hay problema, venite. Y venía una tal Toporsky, una chica rubia, y yo estaba recontento que venga a hablar por teléfono. No sé de qué hablaba, pero yo la miraba. El amigo que se comunicaba y nos dejaba un montón de información, sí, de otra época que las generaciones actuales no entenderían, sí, de qué estamos hablando. No. El dato de golpear el teléfono tantas veces en función del número que quieras marcar, Damián Spadea asentía, sí, como sabiendo aquel truco que te, sí, permitía poder hablar. Era carísimo, sí, recuerdo. Sí, es verdad. Yo me acuerdo que había una señora sola en el barrio que tenía y que uno pagaba, sí, si quería ir a hablar. Mirá, a qué lugar nos llevó nuestro amigo que se comunicaba y que, sí, le agradecemos el mensaje. La nostalgia, no solamente del teléfono en el que tenías que discar, década del 80. Sí. Caro, el vecino venía a hablar, la vecina venía a hablar. Y ese dato último de la rubia de la que no se olvida. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Se llamaba tono o pulso. También, bueno, sí, ahí está un montón, gracias. Gracias. Pero a es ver, verdad, pues, antes teníamos más. A ver. Eso cuando uno era chico de Navidad, que te traía los regalos Papá Noel, todo eso, era algo muy, muy lindo, ¿no? Sí, que sigue pasando. Pero lo más importante ahora, ¿no? En Navidad es tener la mesa para mí, ¿no? No con grandes cosas, suculentas cosas, sino compartirla con tus seres queridos. Uno no tiene a nadie con quien compartir, yo tengo una familia grande, ¿no? Bueno, compartirla con Radio Bot, en serio, de corazón, la vas a pasar de lindo. Y siempre hay algún amigo, alguna amiga con quien pasar, ¿no? Sí. Exactamente, amiga, siempre hay con quien pasar, sí, digo, puede ser familia, pero puede, sí, ser amistades. Es verdad lo que dice, lo tiene más razón. Importante es quién está, y con quién uno comparte más lo que comparte. Exactamente, exactamente. Digo, a veces la familia es chica, es pequeña, hay pocos, somos pocos, hay distancia. Digo, reunite con un vecino, con un amigo, siempre hay alguien con quien acercarse y pasar nada. Es un momento especial de reunión, de acercarse, y lo tenemos que tomar de esa manera y desmitificar un montón de cuestiones o qué sé yo. Uno reproduce lo que vivió, pero usted recién, Pato, lo mencionaba también. Digo, la vida es cambiante, algunos ya no están, y bueno, vendrán otros, ¿sí? Por ahí el hecho de que haya chicos cerca, creo que la atracción sí, está lo que ahí. Pasa que, sí, lo que pasa es que hoy te pasa eso también, que antes capaz que no pasaba tanto, que con esto de los divorcios, que yo, como Wandy Cardi, ajá, que no se armó lío esta vez. ¿No? ¿En serio? Llevó, sí, qué raro. Sí, no hubo lío. Pero bueno, eso pasa en toda la familia ahora, que una fiesta te toca con uno, otra fiesta con otro. A mí, qué sé yo, me pasó que el 24 los dos varones... pasan con sus papás y bueno, yo voy a ver a la chiquita y el 31 lo paso, pero bueno, no terminamos nunca de juntarnos todos y uno se adapta. No, tal cual, pero digo, es cambiante, por ahí en otro momento de su vida la mesa era más amplia, era más claro, grande, hoy no, hoy es esta, pero digo, este proceso sigue avanzando y por ahí más adelante volverán a ser varios otra vez. Digo, la vida es así, la Navidad es así. Faltan 5 para la hora 12, nosotros vamos a estar hasta las 13. Nos gusta escucharlos, los que están del otro lado, y que nos dejan ese mensaje acerca de la Navidad, de cómo la organizan, cómo viene el armado. Aprovechen para hacer las últimas compras. La calle es un quilombo, sí. La calle está caótica, para, obviamente, ¿cuándo, como ¿cuándo siempre. ¿Cuándo es la noche, loco? ¿Ya fue la de Bernal? Es anoche, fue la de Bernal. Entonces, ¿hoy qué, la de Quilmes? No, la de Quilmes fue antes de anoche. Ah, bueno, mirá. Hoy es la de Solano, sí, así que... Ayer, el sábado fue la de Hudson. ¿La de Hudson? La de Hudson, el sí. Viernes fue la de Zurigue. El sí. Domingo fue la de Berazategui. Ah, mirá. Sí, sí. Bueno, así que todas las sí. Noches para aprovechar. Hoy tenemos la de Solano, así que los que se quieran acercar al centro comercial, uy, digo, van a encontrar un montón de ofertas y de oportunidades. Vayan con paciencia, sí, porque sí. Están sí. todos a la misma hora en el mismo lugar. Quédate, porque hay mucho, mucho, mucho, mucho más. Algo va a salir. Dicen que sos un falopero, que vivís al pedo, que no mereces otra oportunidad. Dicen que viajas colocado, que estás hasta las manos y que no podés vivir en libertad. estás escuchando, algo va a salir. ...28 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes, y nosotros continuamos. Van a ser las 12 del mediodía en todo el país. Nosotros seguimos aquí en Algo Va a Salir junto a mi compañera Patricia Alejandra Martínez Guerra. Este fin de semana hubo un evento boxístico. ¿Usted lo vio, Damián Espadea? El ya conocido y multitudinario, me atrevo a decir, Párense de Manos, que se hizo en la cancha de Huracán, en Parque Patricios. A mí me sorprendió el alcance al que llegó ese evento. ¿Sí? Cuando vi que lo transmitía Telefe, la cantidad de sponsor, la conducción en lo que se convirtió ese evento, me sorprendió. Si me pregunta honestamente si me gusta, no. La verdad que no me gusta. Yo tengo... Depende. ¿Por qué? Depende qué. Si, por ejemplo, te pondrían dos en el ring, sí, donde vos estás empapado, no sé, te digo, Beto Cacela y Yanina Latorre. Sí, me encantaría. Claro, usted lo lleva, pero claro, ahí, no, pero el tema es que los dos que se pelearon son de streaming, o sea, si capaz que estuviesen más empapado, pues pasó a ser muy político. ¿Se politizó? Claro. Esa pelea, pero después hubo, la primera fue la de Flor Viña con Viciconte, que los que veían el programa, ¿cómo se llamaba? Combate, que había una pica ahí y fueron contentos a ver. ¿Se entiende? Depende de quién está en el ring. Por eso usted no se haga acá el superado. No, no pago el nada. Me gusta el boxeo más profesional. Yo no sé boxear, ni mucho menos, pero me gusta, como deporte me gusta mucho. Creo que tiene una historia riquísima el boxeo. Y llevarlo a esta espectacularización, pero a mí se, en lo personal se preparan, no me gusta. Todos, sí, se entrenan. Bueno, está bien, pero es un show. Ah, sí. Es un show. Es como de Vinoli, ¿cómo era? Es un show que, claro, la de la pelea. ¿Cómo se llamaba? Vinoli, era Vinoli. No era Vinoli. Era que Vinilo. Ya sé, cuando dice usted, que era como Titanes en el Rey. Ay, ¿cómo se llamaba? Pero tenía otro nombre. Fuerza, no. Lucha. La lucha. Flora. Sí, bueno, pero ese... Bueno, ¿ves? Pero Viloni. Ahí está, Vicente Viloni. Qué chapas que tenía Vicente Viloni. Lucha libre, no. Algo así era. Mucha fuerza, no, mucha lucha. Bueno. Algo así. Alguien del otro lado podrá sanear esto, a lo mejor, si recuerda cómo se llamaba. Lo cierto que a mí en lo personal, volviendo al tema, no me gusta. Bueno. No me gusta. Bueno, no importa, ¿a quién le importa lo que me gusta a mí y lo que no? Nosotros continuamos con una de las secciones que más me gusta de este programa. 100% lucha. Y que, 100% lucha. Ahí nos están quitando la brutez que nos atraviesa. pero quiero volver a esto. Usted nos trae siempre temáticas que nos importan, que no nos suman nada, pero que nos importan y que queremos saber. Obvio. Y que son los banales de la semana. Acá estamos. Bueno, a ver. Estábamos escuchando al Piti recién. ¡Piti! El Piti volvió, tocó en Córdoba, lo dejaron. Raro eso, ¿no? Ha bajado de peso, lo vi bastante. Sí, madrigado. Pues usted sabe que... ¿Quiere un mate? ¿Sabe que mi cuñada es la nutricionista en el penal del Piti? Me está jodiendo. Tiene diabetes, sí. Su cuñada, nutricionista. Sí, trabaja en el trabaja penal. Trabaja en el penal donde el Piti estaba detenido. No sé si sigue detenido. No sigue detenido. Ya está. No sé. No. Cosa que ahora sí, lo dejaron salir un ratito con la condición de que tenía que presentarse antes del recital y después del recital. Se ve que está haciendo buena letra el Piti, sí, porque dijo que dejó la pasta base, que más. El recital fue como una prueba de decir, chicos, miren qué bien que estoy. A ver, al Piti lo representa una discográfica de peso. No, sí. No es que... Y ya han hecho varios videos en el Quilmes Rock, donde aparecía un saludo de él, y se dieron cuenta que la gente lo estaba esperando y que ahí había un negocio que se estaba perdiendo. Entonces, bueno, hicieron toda la movida para que tocara y estuvo bueno el show. Así que el Piti recuperado en cualquier momento. Vio que en la cárcel lo estudian abogacía, o sea, hacen evangélico. Es. Bueno, cualquiera sí. De las dos podemos ver del Piti en algún momento. Bien. Así que, ¿le gusta el Piti? Sí, me gusta, sí. Ah, bueno. Sí, hay canciones que me agradan. Me parece que es un artista... Sí, es un artista. No es el estilo que más me gusta de música, pero a mí pero tampoco, pero es muy reconocido. Es muy me reconocido. Asombra es muy... No, el reconocimiento que tiene pese al daño que se ha hecho ese hombre. Muy querido. Muy querido, pero que como que lo tienen como, che, o sea, la gente del rock nacional... los internos, no la gente en general, sino los músicos, lo tienen como un referente de poesía, de música. ¿Viste esa gente que vos decís, lo que hubiese sido este tipo si no se hubiese drogado, ¿no? Sí. O quizás por tan roto en consecuencia. No claramente sabe, nunca lo sabe. Es un pibe con un talento enorme y que lo fue, no sé si destruyendo el talento, él se fue destruyendo a lo largo de los años, porque además un pibe que se ha maltratado demasiado, que bueno, todo terminó como terminó. Quiero hacer un paréntesis antes de seguir con los banales, Damián, porque ya gente lo trajo al Piti, hay posibilidad que después en algún momento podamos meter un trago para ver mejor de la Mississippi con el Piti, que es una versión que mirá, me encanta. Mira. Pero bueno, lo dejamos para después. Sí. Bueno, vamos a las otras cositas que la verdad que hay cosas que se están haciendo largas, chicos. Ya me tienen podrida, no sé si es el momento del año, que yo ya no quiero escuchar más a nadie. Uh-huh. Pero bueno, la semana pasada pasó lo que pensaron ellas que no iba a pasar, pero la echaron a Pilar y a Evelyn, la echaron de Aptra. La fletaron. A ver, ¿cuáles fueron las razones? La de Pilar... porque criticó mucho el Martín Fierro Latino. Chau, adiós. Y se enojaron. Y aparte, o sea, a las dos las estaban esperando. ¿Por qué? Porque Pilar en algún momento dijo que quería ser ella presidenta de Aptra, quería postularse. Pero la cosa es que Pilar nunca iba a las reuniones. Sí. Entonces todo el mundo con bronca, como diciendo, esta se quiere hacer la... Soy de Aptra, pero nunca viene. Porque la mina labura un montón y bueno, y no va a dejar de ir a un lugar por ir a las reuniones de Aptra. Uh-huh. Bueno, después con Evelyn, bueno, el tema que pasó con Polino, que en un chat puso cuánto ganaba Polino. Y bueno, se armó lío por eso, también la echaron. El tema fue así. Ventura tenía que llegar a la reunión. Pero Ventura estaba en Masterchef. Bien. Estaba tocando Airbag, bueno, había mucho tráfico, Ventura no llegó porque Ventura había dicho que él no estaba de acuerdo, él estaba de acuerdo con una sanción, estaba de acuerdo con una cagada pedo, pero no con expulsarla. Bien. La cosa es que se ve que todos la detestaban a Pilar y a Evelyn, y fueron 40 personas que votaron, hay que echarla a estas dos. Bueno, ahora todo un lío porque las dos están con abogados. Siempre es la misma frase. Yo ya se lo dejé en manos de mis abogados y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Siempre dice la misma frase. Histórica ya. Frase histórica, así que, bueno, están los abogados ahí pidiendo. De nuevo, supuestamente va a haber otra reunión y se va a poder hablar de nuevo. El tema es que Pilar, como no va nunca, Pilar ahora va a empezar de Angelita de Lam. Uh-huh. Dejó donde estaba y va a empezar ahora. Entonces le quedó una semanita. Entonces le dijo, che, ven tú, ¿cuándo es la reunión? El 20, ponele. Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, yo llego para el 20. Bueno, che, ¿me van a echar? No, qué tranquila que no va a pasar nada. No va a pasar nada. No pasa nada. No pasa nada. Entonces dijo, bueno, yo me voy a la costa. Fotito de las patitas, la playa, todo. Y Evelyn tenía otro problema. Le dijo, loco, no la podemos hacer el 20 porque yo me tengo que ir a no sé qué, porque tengo un familiar enfermo, tengo el viaje a Europa. Bueno, un problema de millonario. Bueno, la cosa es que Ventura le dio el sí a Evelyn, sí. Y la otra, mientras estaba matando a ver si la echaban o no, estaba a la costa. Bien. Encima fue una fotita que toda la gente que estaba ahí diciendo, Polino dejando un ensayo, la otra que dejando una fiesta o dejando un laburo para estar en la reunión y la otra en la costa. Bien. Fue una provocación las patitas. Y bueno, la echaron a la mierda. Pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Supuestamente, para mí es un lío que bueno, que va a terminar en que las van a volver. ¿Van a volver? ¿Usted sí. cree que sí? Sí. Después sí. de este despelote. Sí, igual. ¿Se la van a perdonar? No sé, tanto deben ganar. Que no tanto sé. Se pelean por estar en Aptra. No sé si tiene tanta guita Aptra. No, encima no había sé. Una, en una sí, nota, en la puerta estaba Evelyn, ella explayándose, dando qué sé yo. Y una, o sea, sé que la mina estaba ahí en la puerta y no podían pasar todos los que estaban saliendo. Sí. Entonces una ahí hay que ver bien el VAR, sin querer la empujó un poquito. ¿Y qué hizo Evelyn? ¡Ay, me empujaste un poco más! Se tira al piso. ¡Ay, por favor! ¡Prensa! ¡Claro! Para mí es medio y medio. Exageración de Evelyn, sí. Y pero la otra la quería empujar. Un poquito, sí. Y encima estaban... ¡Sorete, sorete! No, le decían a Evelyn. Y dicen, no, nosotros dijimos correte, correte. Excelente, excelente. Así que hay que ver el Televin, ¿se dice? Sí, no, el VAR. ¿El VAR? ¿Qué es el Televin? No, el Televin no, era un sistema un poquito más antiguo. Bueno, chicos. Les pido mil dis. Bueno, sigo. ¿Para qué me pongo el Walkman? Por no. favor. Yo empecé a usar anteojos. Yo empecé a usar anteojos esta semana. No sé, hace así. Mi hija ayer se levantó y me dice, abuelo, ¿todo bien? Hija de mil. Mirá. Los tengo, sí, los tengo por ahí, ahora los voy a sacar. Lo que pasa es que no, bueno, ahora los voy a sacar. Espera que los encuentre. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Sí. Hay un momento entre que vos sabés que tenés que empezar a usar lentes, sí, hasta que realmente... Más o menos un año, creo yo. Yo estuve un año... Que te cae la ficha, claro. Bueno, sí, golpeándome tal cual, con cosas, diciendo, no lo necesito. Hasta que un día dije sí. No, veo bien, los WhatsApp los veo bien, sí, veo bien. Mirá, ahí viene el 293, ¿ves que lo veo? Y venía el 278, sí, no importa. El 1500 era el gol, claro. Cualquiera. Bueno, seguimos. Bueno, estamos en la época del año de que uno se va con un halo, el otro viene acá, qué sí. sé yo. Es buenísimo porque hace las promociones, ¿viste? De fin de año. Sí. No sé si vio la de América, que sí. aparecen todos con inteligencia artificial. Sí, bueno, la de la semana pasada, el final, aparecía un hombre con una bolsa en la cabeza. Sí. No se veía quién. Bueno, ya esta semana estaba Beto Casella. Porque la semana anterior aparecía en la promoción de fin de año del Canal 9. Del Canal 9. Entonces, así están, como que todos corren. Dios. Qué peligro la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que en un momento ya no van a contratar a nadie y van a hacer todo con internet. No, ya está. Ya está, que sea todo. ¿A usted le pasa cuando scrollea? Dice, ¿esto será o no será? Como que hay algunas veces que no está tan claro. No, qué es. A ver, a mí me da la sensación que la inteligencia todavía es como que da detalles de que, bueno, esto no parece muy humano. Pero hay algunas cosas, ponele con... Yo he visto de gatos, ponele... Que me quedo como diciendo, esto es inteligencia artificial. El Sergio Massa falopeado, ¿cuánto se lo comieron? Una banda. ¿Cuántos compraron el Sergio Massa? El Sergio. Algunos todavía. No, pero es mentira que se filma. Bueno, sigamos. Bueno, se van muchos de un canal al otro, qué sé yo. Bueno, ahí está todo eso. Bueno, Sandra Broschi, sí, que es la de. La periodista se va. Es la única que se va a nada. O sea, se cansó. Se va. 25 años del noticiero. Sí. Y dijo que se va a hacer, tiró ahí como la línea que se va a hacer cosas detrás de cámara. Mira. Como que se va a dedicar a cosas detrás de cámara. Productora, tal vez. Claro, una cosa así. Bien. Más, Ángel De Brito dijo, veniste allá, Angelita. No, no quiere seguir en la tele. No. Así que bueno, ese fue uno emotivo. Por parte de esto, lloran. Sí, bueno, es un mes. Lloren y lloran. Es un mes de llanto. De llanto, bueno. Sí. Después, Bendita, que se va del 9 América. Todavía la novela continúa porque Beto hicieron la reunión final. Vos imaginate, después de tantos años, el fiestón que se hizo de despedida. ¿Quién no fue? Edith no fue. No fue. Está todo mal ahí. No está todo mal. Está todo doloroso. Eso es más triste. Es un momento de dolor este, sí. No es de enojo. Es de lo dolor. Que pasa que ella, la excusa que dijo ella fue, ahora que se va Beto, ella siempre en las vacaciones de verano lo cubre a Beto. Sí. Entonces, bueno, igual ahora que se va a otro canal lo va a cubrir. De hecho, no se sabe todavía si ella va a seguir permanente. Sí. Le dijeron que puede ser Fedeval, Polino, como que lo están proponiendo, hasta Rial dijeron. Sí. Entonces ella aprovechó esta semanita para irse de vacaciones también. Bien. Otro problema millonario. Se fue a Río, entonces justo no estaba en la fecha de la despedida general. Bien. Pero bueno, todavía ahí sigue la novela. Pero hasta ahora en las dos entrevistas los dos mantienen el cariño. Bien. O sea, Beto siempre, no se tiran con... Beto, viste, el otro día estaba en una entrevista y dijo, vos sabés que a mí, mi hermano, viste que le gusta, es como nosotros, anecdótico. Sí, sí, sí, siempre apela tira, la apela hacia la pasada, anécdota. Pasada, vieja, sí. Antigua. Y dice, sí. Vos sabés que hace 20 años mi hermano me dijo, esta negra te va a traicionar. No. Bueno, me parece que no la querés dejar bien parada. No la estaría ayudando. No la estaría. Y ahora se enoja con Infama porque, ¿qué hicieron todos? Dijeron, lo que dijo Beto. ¿Y para qué hablas? Si ya sabes. Mamá. No te hagas el distraído. Distraídos nosotros, que quizás mañana saltamos a la fama. Sí, y yo, bueno, se agarra mal parado. Claro, bueno. Y digo, puta, mirá lo que dije. Amarilla. ¿Me entendés? Igual. Claro. Y la amarilla no va a ser una amarilla, va a ser techo, Patricia. Sí, sí, sí. Y ahí, sí, bueno, sí. Pero Beto Casella, que hace 50.000 años que está en esto, ya sabe lo que ya tiene sabe, que decir. La ya regla sabe. Del juego. Así que no nos hagamos los tontos. Bueno, después la Monteverde, la cocinera, no también se va. ¿Ah? Hay un cocinero que está mal, que vi que le pasó algo, un problema Peterson, de salud tuvo en la. Sí. Estando de vacaciones, de excursión. Sí. Bueno, pero hay mucha gente que dice: ¿hasta dónde por la selfie? No, en serio. Ya lo hemos planteado, ¿no? El tipo no se sentía bien y se fue a la montaña. Y la gente que sabe, yo no tengo ni idea, el cuerpo tiene que estar preparado para la montaña. Sí, sí. Entonces, el tipo todo por la foto y bueno, se descompensó. Dios. Sí, está mal. Está mal, está mal. Es más, dicen que ahora está saliendo, que tuvo una discusión el tipo fuerte antes de subir. Ajá. Y, o sea, que no estaba tan bien él. Pero bueno. Viste, le pasó algo mal, no van a andar hablando mal de pobre tipo. No es momento. No es momento. Después le sacarán el cuero. Para mí siempre los Peterson, lo vi alguna vez. Yo era muy ama de casa, usted lo sabe. Sí, sí. Y estaban en Utilísima primero. Después tuvieron el Gourmet. Ajá. Y eran como 5 chetos que... Ah. Bueno. Dios, otro tema. Sí, otro tema. Bueno. ¿Qué más? Bueno, Monteverde se va al 13. Con Coco, que también es un cocinero muy gracioso, Coco. Y también lloró, pero lloró como que se le fue la mano. ¿En serio? ¿Se desbordó? Angustia. No podía hablar. Eso es otra cosa. Sí, no sé. No. Eso... Bueno, pero no es gente de tele. Claro. No sea malo, es gente de otro palo, bueno. Sensible. Sí. Bueno. Bueno, Janina, que se va de LAM también, hace como un mes que la vienen despidiendo. Hoy finalmente se va, hoy es la definitiva. Sí. No, me muero porque los programas pasan, ponele, no sé, todos los días le están pasando un par de videitos de peleas de ellas. Lo que le cambia la cara a esa mujer. ¿Ah, y, sí? Y la caradora dice que no está operada. O sea, lo que le cambia todo, Tengo mis dudas, diría. Parecen dos personas distintas. Y vuelven al piso, viste, y todos, ay, qué linda esa pelea. Como que nadie habla de eso. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno. Calabró con su novio, sí. Anduvo haciendo entrevista. Qué cosa tierna. Son divinos. Ay, por favor. Me encanta. Y explicó. ¿Se acuerda lo que pasó en el Martín Fierro del año pasado? Fue. ¿Qué pasó? Que salió que Calabró. Sí, dijo: ay, para mi amor. Y Garibaldo dijo: saludó a todos. Que lo expuso y él no se lo veía. Sí. Sí, qué pareja rara. Sí. Rara. Pero bueno, dieron toda la explicación de qué realmente había pasado. Barrano dijo, loco, yo estaba peleado, ¿no? Claro. Es que, y me parecía que no daba. No era y ella dijo, bueno, a mí me pareció que sí, porque estoy muy enamorada. Y bueno, y se tiran, ¿viste? Están calientes todo el tiempo, ¿viste? No, la otra vez en el Martín Fierro de los streamers. Sí. Un streamer, sí. Se dice. Para esto viene el Martín Fierro, tiró. Y se veía la foto transando atrás Garbaro, ¿cómo se llama? Bueno, le Calabró, sí. Con este muchacho. Bueno. ¿Cómo? Barbaro. ¿No es Garbano? No. Bueno. Barbaro. No, Garbano es. Sí. Bueno, ese también se va del programa que tiene. Bueno, se van todos. Bueno, es un momento de pase, ¿no? De pase, es muy común esto, fin de año. Empiezan las transacciones entre los canales y, sí. Y hay mucha rotación. Y está bien. Está muy bien. Bueno, eso fue lo van a leer de... ¿Cómo? Barbaro. Las figuras antes, volviendo siempre... Por eso me tiene que sacar amarilla, ¿no? Cuando puteo. Tengo que venir con el nombre que es. Barbano. Barbano. Volviendo a esto, las figuras en nuestra época se quedaban a vivir en Telefe, en Canal 13, digo, eran para siempre. Hoy esto, eso está abierto. ¿Se acuerda que antes, si vos trabajabas en un canal, no podías ir a dar entrevistas a otro? Bueno, ahora algunas veces... No, eso se abrió. Bueno, esto ahora... Ese juego está abierto. Sí, pero ahora vio que hay también una cuestión detrás de entre Telefe y América. Sí. Ahora no son los mismos dueños. Ah, entonces bueno, entonces, se prestan todo. Aprovecho para saludar a Cintia de Panadería Tonfi, que nos dejaba un mensaje y nos dijo que hace un ratito se pudo desocupar para escucharnos, para desearnos una excelente Nochebuena, en paz, con amor, unión, familia. Bueno, muchas gracias a vos por estar del otro lado, Cintia de Panadería Tonfi. Aprovechamos para decir que la sigan, que tiene una infinidad de productos para estas fiestas, obviamente pan dulces, obviamente budines, con frutas abrillantadas, con frutas secas, con chip de chocolate, tiene sándwiches, promociones, tiene de todo. Me enteré lo que es la fruta abrillantada. ¿Qué es? No, yo no sabía qué es la cáscara de sandía. ¿En serio? Sí, le hacen un proceso y después le ponen colorante a cada una, pero que no, la abrillantada, sí. La abrillantada. Bueno, sí. Está bien, ¿de qué dato? No lo teníamos. Pero bueno, volviendo al tema, saludamos a Panadería Tonfi. Budines, pan dulces, abrillantados, con frutas secas, con chip de chocolate, sándwiches de miga. Tiene muchas opciones para sumar a la mesa de Nochebuena, de Año Nuevo. Así que búsquenla en las redes sociales, búsquenla en Instagram, Panadería Tonfi. Cintia, te saludamos desde acá, así que gracias por estar del otro lado. 12:20 del mediodía, Pato, se nos vuela el programa. Quedan 40 minutos, todavía hay muchos temas, así que nosotros continuamos hasta las 13. Quédense de esta manera, porque seguimos con Algo Va a Salir. algo va a salir. Ahí pasaba Rock para el Negro a Tira de Los Redondos. Mientras subimos la música, la temperatura y todo va subiendo en este 23 de diciembre, con los pies ya entrando a la Nochebuena. Apurate, si te quedó algo por hacer, todavía te faltan hacer compras seguramente. ¿Algún regalito? ¿Qué vas a cocinar? ¿Ya empezaste? No, yo tengo que empezar a cocinar. Hoy hago las compras de la comida, empiezo a cocinar hoy mismo para que mañana más o menos tenerlo todo resuelto y no estar corriendo a último momento. ¿Usted va a tomar alcohol? No hacía falta ser tan gráfica. El alcohol me va a tomar a mí. Claro, está bien. Usted le gusta. Yo voy a sutil, un poco de vino seguramente. Me gusta mucho la sidra, aunque hinche un montón. Usted sabe que el otro día escuché un dato que me dejó haciendo ruido. Habló una señora de los Alcohólicos Anónimos que definía al alcohólico. Y decía que una persona es alcohólica cuando hace, o sea, cuando le cambia totalmente la personalidad. Cuando la transforma. Cuando la transforma a la violencia, al, no sé, tenía que pasar a buscar a los chicos y no pasé. Sí. O sea, cuando se desborda en ese sentido. Entonces yo dije, yo siempre pensaba, había una vocecita en el fondo mío diciendo, che, me parece que estás siendo media alcohólica. Y ahora digo, no, nunca le pegué a nadie, no me puse violenta, siempre cumplí con los chicos, he tenido, usted sabe lo que es la gastronomía, ¿no? Sí. Un martes decís, hace calor, nos quedamos a tomar una cervecita y dale. Y capaz que se hacían largas las cervecitas. Y yo capaz que un martes estaba llegando a las 5 de la mañana a mi casa. Pero yo a las 6 me levantaba, le daba la leche a los chicos iban al colegio, nunca faltaron porque la mamá se mamó el día bueno, anterior. Bueno, esas cosas para mí son claves. Yo en lo personal, he decidido cancelar. A mí me pone amorosa, me pone alegre. Entonces, bueno, pero yo todo lo que es evento que me invita a beber y al otro día tengo responsabilidad, he ido cancelando todo con los años. He ido alejándome de todo eso. ¿Pero por qué? Porque no tengo resistencia al otro día. Claro. No puedo cumplir con la responsabilidad que tenía. Entonces prefiero decir, bueno, no, ¿sabes qué? No voy a ir porque sé que voy a tomar, porque sé que... ¿Saben cómo me pongo? Porque me invitan, entonces, si saben cómo me pongo. Bueno, entonces prefiero no ir, me quedo en casa, me acuesto relativamente temprano. La última salida que tuve hace un par de semanas, en la cual bebí, no terminé muy bien. Bueno, ahí tiene una gran simbología de vejez. Ay, mire cómo me trae a un tema que venía para tratarlo brevemente. Para tratarlo brevemente. ¿Me puede subir un poquito el retorno? Porque me escucho muy bajito. O capaz que, a ver, usted me dirá si me puedo. Ahora me estoy escuchando un poco mejor. Y la pregunta que apareció esta semana en mis redes sociales, ahí está, ahora sí, es: ¿a qué edad sos viejo o vieja? Según estudios que estuvieron realizando en Stanford, descubrieron que envejecer no es un proceso, no es algo lineal, sino que hay una suerte de olas de cambios biológicos significativos, y que cuando empecé a indagar en la noticia, me empecé a encontrar. Estas olas ocurren a los 44 años. Justamente estoy atravesando esa edad, 44 años. Ahí se te va todo al carajo. Pero vuelve, es una... A ver, son cambios significativos en el metabolismo, en la piel, todo, en el sistema inmunológico, sensibilidad y a sustancias como el alcohol y la cafeína. Entonces me empezó a cerrar un montón de cosas que me están pasando en este año desde que... Bueno, sí. Igual hay algo con el alcohol genético, de tener más resistencia o no. ¿Será? No lo sé. Sí, pero uno lo ve, que hay gente que tiene más... Se toma dos traguitos y le cae mal, al otro día tiene mucha resaca. Yo no necesariamente me cae mal, pero sí que enseguida el alcohol hace efecto en mi organismo. A mí me pasa desde los 44 sí. Que me está todo bien, pero se me apaga la luz. Me da sueño. ¿Le da sueño? Sí, me da sueño. Ya no... De hecho, me ha pasado en reuniones quedarme dormida un ratito y después me despierto y sigo chupando, pero... Mamá, la tía se durmió sentada. Sí. Y era pato. Se me cae la baba, ¿no? Pato babeando. Sí, no, pero aparte es la oportunidad para que te escriban la cara, te claro. saquen fotos, bueno, hagan sí. cosas. Y después despierto y sigo. Mirá, sí. Es como una siestita, esa reparadora, la famosa siestita claro. reparadora. Lo cierto es que me sorprendió cuando decía que a los 44 años entras en la vejez y todos esos síntomas que aparecen y dije, es lo que me está pasando. Claro, porque aparte hay una línea, el otro día escuchaba una que decía que hay una línea de la felicidad también. Como que la plenitud se cae totalmente a los 47, su punto, donde te sentís en el pozo de todo. Ajá. Y ahí empieza a arrancar de nuevo para arriba. Bueno, calculo que volvería eso a los 60. 50. A los 50. A los 50 volvés a estar como... Porque, a ver... ¿Cómo qué? Digo, ¿podés estar activo de nuevo? En un montón de cosas, no sé tanto lo biológico, pero ponele, yo he escuchado mucho a las mujeres en esto de la menopausia, sí. que uno se le van perdiendo cosas y las vuelve a ganar a los 50. Bueno. Yo estoy en la pérdida, pero como que a después los 50 hay... volvería. Claro, volvería. Está bien, pero según este estudio que de los investigadores de Stanford, lo que nos dicen es que esto, a los 44 la vejez, aparecen todos estos síntomas, sí. se atraviesan. Y esa situación vuelve a los 60 años de vejez. No, vuelve otra vez ese proceso. Vuelve otra vez a caerte todo. Son olas, son como olas que llegan, que te golpean. Bueno, pero hoy la edad está incierta. Está incierta, pero ¿qué es lo importante? En este caso, ¿cómo contrarrestar estos síntomas? Hábitos saludables. ¿Usted qué hábitos saludables tiene? Y la bici. La bicicleta. Bien, me gusta. Ando... entregando a Mabeles por la vida. Anda conociendo Mabeles por todos lados, llevándole las cortinas que está fabricando. Cortinas tejidas y todo con la bici. Bien. Ejercicios de fuerza, movilidad, ayudan muchísimo. Bueno, la bicicleta está haciendo ejercicios de fuerza y de movilidad. No, bueno, pero veo que uno también tiene como una rutina cotidiana que ayuda a eso. Hay gente que tiene... que le es más difícil, que tiene que ir capaz que un gimnasio porque trabaja, no sé, en una oficina. Es claro. más difícil. Sí. Ahora, yo, por ejemplo, si no es eso... Es... No se ve en un gimnasio usted. Me aburre muchísimo. Me aburro mucho. Sí. Sí. Bueno, pero ve, digo, se pueden contrarrestar estas olas de vejez que aparecen a los 44 y a los 60 haciendo igual este tipo de cosas. Igual las mujeres sabemos que a mí una vez me lo dijeron y yo dije, no debe ser tal. Y sí, que a los 42 me dijeron. Sí. se te cae la cara, y es verdad. ¿A los 42? Para, sí, de un día para el otro, igual que la vista. Ajá. No sé si te pasa que fue de un día para el otro. Un día veías bárbaro, uh-huh, y de un día para el otro, po, no veo nada. La vista este año de los 44, empezó su proceso de decaimiento, por llamarlo, sí, de alguna manera. Pero uno sí, se resigna. Como cuesta los anteojos, sí. Pero sí, ya los tengo en mi haber y los estoy usando para el celular, computadora, libros en su defecto. Sí. Los uso. Capaz que están del otro lado. ¿Y cuáles son sus síntomas de vejez? ¿Qué les está pasando? ¿Dolores? Claro. ¿Les cuesta dormir? ¿En qué lugar aparece la vejez en ustedes? Si les pasó esto de los 44, empezaron, les pasó a bailar antes, y empezaron después a aplaudir, ya está. Ah, si ya aplaudís, bailás ya aplaudiendo, olvidás. Hacés con el dedito así, viaje, para arriba, ya está. Es un viaje de ya ida. Ya estamos. O si en vos te apodera la frase, lo de antes era mejor. Listo. Sí, ya la frase, sí, sí. Pero bueno, nos pueden contar al 1164007047 y dejarnos su comentario acerca de su síntoma de vejez más marcado que los está atravesando en este momento, o los atravesó, a lo mejor ya pasó esa ola y están otra vez muy vitales, pero... De hecho, el otro día vi una explicación científica. Vio que siempre la señora mayor, todos tenemos una señora mayor en la familia, sí, que no tiene filtro. Ajá. Yo no sé cómo voy a hacer de eso. Cuando me pase eso, si no, claro, tengo filtro ahora, no sé. Claro, me van, sí, a meter, sí, presa. Bueno, que siempre dice lo desubicado, lo que todos estamos pensando, pero que nadie dice. Siempre hay una señora mayor en la familia que dice, pero es algo cognitivo, no es una suerte de decisión. Es algo cognitivo en el cerebro que se desaparece. O sea, ese filtro en la parte frontal desaparece. Desaparece, mirá. Sí. Se qué loco eso cuando se une lo científico con lo psicológico. Porque uno cuando siente lo psicológico lo siente como una cuestión de solamente de voluntad. Ajá. Porque eso es así, ¿no? Sí. Pero cuando de repente hay un estudio científico, sí, que lo avala... es como, por ejemplo, el otro día estaba viendo El Narcisista, que patológico, que hay una parte del cerebro que le falta materia gris, uh-huh, que es la parte de la empatía. Bien. O sea que por mucho que el tipo le ponga voluntad, hay algo en el cerebro que ya no está. Es increíble. Nosotros vamos a seguir poniéndole ritmo a este mediodía. ¿Sí? ¿Tenemos un mensaje? ¿Sí? A ver. Che, a ver si a ustedes les pasa también. Cada vez que ves una silla decís, acá me siento. Y cuando te sentaste, si es que te pasa eso, decís, oh. Pero yo antes no hacía eso, no decía esas cosas. Bueno, es un sí, dato... Sí. El ruidito aparece. O cuando uno estornuda, es como que estornuda más. Estornuda fuerte. Sí, sí, sí, sí. Estornudo fuerte. Y las mujeres se van a entender que es estornudar. ¿Cómo? Tirarse un pedo. Mira. Y que se te escape un poquito de piso. Todas esas cosas a la vez suceden. Ese trío de situaciones se le producen... Es un combo. Pero sí, y cuando además eso, empezás a darle importancia a que haya una silla en el lugar donde estás, subís al colectivo y la verdad que ya no está tan bueno ir parado, si hay siento mejor. Y sí, y esa hematopeya que largás una vez que te sientas, todas esas cosas pasan. 30 grados es la temperatura en la ciudad de Quilmes y una térmica de 34, altísima. Es un horno la calle, el mediodía, y seguramente tenés que lindo salir. Lindo para estar en Solano, ¿no? Recordá que hoy tenés la noche de Solano, así que aprovechala si te quedaron cosas sin comprar o donde sea. Pero apurate, porque queda poco tiempo, ¿sí? Nosotros nos quedamos hasta la una y seguimos subiendo este mediodía en Algo Va a Salir. Que yo ahora puedo escuchar. Por favor. cansado. Necesito un poco de diversión. Por favor, déjenlos bailar. Por favor, que los dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World. Yo solo quiero que los dejen bailar acá. No es un escapismo. Necesito tan solo un poco de diversión. Por favor, déjenlos bailar. Por favor, que los dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York, estar en Roma. ¿Estás escuchando? Algo va a salir. Faltan 15 para la hora 13 y nosotros continuamos aquí desde Algo Va a Salir por el aire de la Vox. Quiero agradecer, obviamente, a Clau Laporta, que nos abre la puerta de esta bella, bella radio que tanto nos gusta venir a hacer y a estar aquí. Bueno, empecé una serie. ¿Cómo que Pero ayer, primer capítulo. A ver. Y me medio que me enganchó. ¿Cómo se llama? Pluribus. Pluribus. Sí, se llama. De... Son los mismos escritores de Breaking Bad. Se trata de una escritora y se centra en la escritora, sí. Es la protagonista. Sí. Pero paralelamente, o sea, ella se ve que está haciendo una gira y paralelamente se ve unos científicos probando ciertas cosas con la rata y una de las ratas muerde a una científica. De repente le agarra un ataque, empieza a temblar, a temblar, a temblar. Y después se pone buena onda. O sea, abraza al compañero le pasa lo mismo. Y empiezan a estar todos buena onda. Bueno, se trata de un virus que está siempre feliz. No hay nada, excepto se ve esta chica. Empieza como una pandemia, a todos les empieza a agarrar un ataque, pero a la mina no le pasa nada. Va al hospital, lleva a la amiga de ella que estaba con una amiga y están todos en la misma. Pero bueno, se ve, plantea un poco el conflicto de qué nos pasaría si todo nos saldría bien. Si tuviéramos todo lo que deseamos, ¿qué nos pasaría? ¿Cómo lo viviríamos? De hecho, el que vio Matrix, la segunda o la tercera... hay un programador de la Matrix que le dice que habían intentado un programa donde todos eran felices, pero que no funcionaba, que la gente terminaba suicidándose. Entonces hicieron un programa donde las angustias existieran. O sea, y ahí no, esa pregunta de qué nos pasaría si pudieras tener todo lo que quisieras. Es fácil cuando uno no lo tiene, bueno, sería feliz. ¿Pero realmente sería feliz? Evidentemente, no. La respuesta es no. No, rotundo. Claro, es necesario el conflicto. Obviamente. Sí. Eso es lo que nos moviliza, lo que nos empuja. Sí. En lo que no puedo, el que a lo que no llego, a lo que quisiese. El deseo nos moviliza. Prendemos, o sea, no importa en qué lugar estés, pero bueno, hay una problemática hoy económica, una crisis donde nos duele a todos y si no te duele a vos, le duele al que vive al lado y todos estamos así. Sí. Y vos decís, estamos mal, pero... Si vos hablas con las empresas de hoy, che, ¿cuándo fundaron la empresa? En el 2001, que voy a decir, dale. No, bueno, o la fundamos en pandemia. Es como al argentino, sobre todo, la resiliencia que tenemos frente a la crisis, que yo hoy con esto de la ley laboral, que la verdad que no se ve muy bueno, el panorama, también es decir, ojo chicos, porque nos podemos dar vuelta, ¿no? Porque en esta fuerza de que no nos traten bien en un trabajo, nos puede llevar a todos a emprender y a ponernos más creativos, y que después no haya gente para ser maltratada. Sí, es difícil pensar un sistema que en el que todos puedan vivir del emprendimiento. Claro. Digo, el sistema no está preparado de ninguna manera para vivir todos emprendiendo algo, porque no, si lo pensás seriamente, no se puede. La vez pasada veía un reels, un video donde hablaba ¿cómo se llama el actor? Rodrigo de la Serna, ¿sí? Cuando fue invitado al programa de Andy Kuznetsov, que no me acuerdo el nombre del programa, ahora, ¿cómo se llama el programa? Donde comían. No me acuerdo el nombre del programa en este momento, pero él decía que tenía una visión muy negativa de la... ¿Podemos hablar, no? ¿Sí? PH. Bien. Gracias, Damián Spadea, por el dato. Y planteaba esto, él tenía una visión muy pesimista acerca de la situación, de la realidad y del sistema desigual en el que vivimos, que se retroalimenta. La desigualdad es necesaria en el sistema en el que vivimos. Tiene que haber gente que tiene mucho, gente que tiene un poco, gente que no tiene nada. Y en el medio hay de todo también, ¿no? Pero que el sistema funciona de esta manera y que no hay forma de modificarlo. No sé hasta dónde es tan cierto eso. Yo creo que el nivel de desigualdad es demasiado grande, pero volviendo a la serie y lo que plantea de que si todos tenemos acceso a o no atravesamos la frustración, ¿qué nos moviliza? ¿Qué nos moviliza si no tenemos problemas? Los problemas son parte del, del ser humano. Claro, porque están ahí en el desafío, en decir, che, yo puedo más, en esa problemática. Vos que estás del otro lado, tenés problemas. Tu vecino, el que vive al lado, tiene problemas. Tu familiar tiene problemas. Pato tiene problemas. Damián, yo, todos tenemos problemas. Y lo que nos moviliza es la necesidad de resolverlos, de ir mejorándolos, ya sea económico, ya sea familiar, ya sea afectivo, sea amoroso, de pareja, sea laboral. Nos moviliza el poder solucionar aquello que nos pasa, que nos atraviesa. En el medio hay un montón de cosas positivas. Tenemos un montón de cosas buenas. Tenemos un hijo, una hija, una mamá, un papá, un hermano, una pareja. Sí, porque ahí está el baile, ¿no?, de la vida, el decir, vamos a poner en el casillero problema y vamos a analizar si realmente es un problema. Claro. Porque, a ver, hoy estamos en esa, en decir, che, no llegó a pagar el gas. No sé si es un problema. Es el problema que tenés. Es algo a lo que tenés que ocuparte, pero no sé si es un problema. Siempre comparado, siempre hay una frase, hay un gurú que dice, bueno, cuando vos tengas un problema, imagínate en una montaña que pasaron 20 años. ¿Qué tanto peso tiene ese problema? ¿Qué tanto va a obtener dentro de 20 años? Y es como sacarle un poquito de importancia, ocuparse, no dejar de ocuparse, pero no meter a todo lo mismo. Che, qué bajón, no puedo pagar el gas, estoy re mal, porque esto y me angustio. No. En algún momento lo vas a poder pagar. Bueno, pero sobre todo si tenés un trabajo, bueno, no lo vas a poder pagar hoy, bueno, lo vas a pagar mañana. La vez pasada en una entrevista a Mario Pergolini planteaba que el problema es lo que te atraviesa, lo que te pasa. Digo, cuando vos tenés todas tus necesidades cubiertas, que no tenés problemas de para comprar comida, que tenés todo solucionado desde lo económico, aparecen otros problemas. Ahora, si vos no tenés para comprar Morphy, digo, ese es un problemón también, y ese es el problema que te atraviesa. Los problemas cambian, son distintos. Bueno, pero ahí está la crisis. O sea, vos sabés la cantidad de recetas. Cuando vos te metés en la historia de la cocina, de dos lados salen las recetas. Desde la necesidad y decir, che, tengo estas dos cosas. Tengo que hacer algo con estas dos cosas. Claro. O desde el accidente. Se cayó un ingrediente arriba de algo que yo estaba haciendo y terminó siendo otra cosa. Sí. Entonces, bueno, también está eso. Sí, sí. Totalmente, sí. Esta semana fue noticia el conflicto que hubo con los trapitos aquí en la ciudad de Quilmes por un nuevo sistema que van a implementar de estacionamiento en el centro. Va a ser un estacionamiento medido y pago. Y eso generó un conflicto enorme porque obviamente desplaza a los trapitos, los saca de la calle. Y fueron a hacer un reclamo ayer al municipio donde hubo incidentes, donde hubo una represión, donde arrojaron piedras y donde dicen que van a sostener la lucha porque esa es su única fuente de ingreso. Tienen un problema, porque además lo conversábamos con mi compañera, mi pareja, hoy a la mañana. Y decía, bueno, digo, el problema que ellos tienen es ese. A dos días de la Navidad no tienen un mango, se quedan sin un mango para un plato de comida. Tienen un problema enorme. ¿Sí? Sí. Ahora, si vos tenés resuelto el problema de ingreso, de plata, de comida, lo que sea, tenés otros problemas. A lo mejor tenés un familiar con un problema de salud delicado. Claro. ¿Sí? A lo mejor tu pareja está queriendo separarse de vos, ya no te quiere, tenés otro tipo de problemas. Tenés un comercio y bueno, a lo mejor la situación económica no te está permitiendo vender como te gustaría, tenés otro tipo de problemas. Estamos atravesados por los problemas y vamos a seguir atravesados por los problemas. Entonces, la pregunta o el dilema es ¿qué hacemos con el problema? ¿Qué hacemos con el conflicto? Cada uno de nosotros, en función de las herramientas que tenga, irá viendo cómo lo resuelve, cómo lo atraviesa, pero los problemas los tenemos todos. Entonces, y van a seguir estando, amigos. El tema es qué hacemos con ellos. Faltan 7 minutos para la hora 13. Quiero aprovechar para mencionarles aquellos comercios que confían en nosotros y que nos dan su aval para que los podamos difundir. ¿Sí? Y traelo, aval, diría Papaleo. Bueno, lo cierto es que primero queremos mencionar el canal de difusión que tiene nuestra amiga Vanessa, El Sol Sale para Todos, que es un canal donde, bueno, todos difunden sus propuestas, sus emprendimientos, sus comercios. Ahí ella se encarga de que todos tengan la posibilidad de hacer llegar aquello que fabrica, que hacen, que venden Así que la tienen que seguir a Vanessa en su canal de difusión. Ahora te vamos a pasar el teléfono para que puedas sumarte, sí, a ella. Queremos saludar, como recién decíamos, bueno, a Cintia de Panadería Tonfi, que está en República del Líbano 3178, y hacer todos los pedidos para estas fiestas, para esta Navidad, para este Año Nuevo. Tiene un sinfín de cosas dulces, de cosas saladas que podés sumar, así que aprovechá. Sí, está abierto todos los días de 8 a 21, no para de laburar, Cintia, así que seguí la Panadería Tonfi y ahí vas a tener toda la información que necesitas. No olvides de comunicarte con Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago te va a resolver todos los problemas que tenés eléctricos en la casa con aquel electrodoméstico que no está funcionando. Él te lo va a arreglar. En momentos en donde hay crisis, donde todo cuesta muchísimo, arreglá lo que tenés. O de última lo arreglás y lo podés vender. Sí, y ahí tener un mango. Entonces, comunicate con Santiago al 11-62-67-1302. 11-62-67-1302. No dejes de tener ese teléfono, que es importante tenerlo siempre a mano para solucionar los problemas de los electrodomésticos. Pastas caseras artesanales hechas a mano, buscalas en Instagram como aurora-25. Pastas caseras, ¿sí? También la puedes sumar en estas fiestas. Lo mismo que las milanesas de pollo hechas como las de tu vieja, como las de mamá. Milanesas de pollo de verdad, fresquitas, pedidas al 11-67-66-67-92. Repito, 11-67-66-67-92. Agendalo, porque por ahí te puede salvar también a último momento si querés sumar algo para estas fiestas. Agasallos, más que nunca, en este momento donde te podés hacer un presente, un regalo. Tienda de regalos originales y de calidad para todas las edades. Buscalos en Instagram como agasallos con doble L, o enviales un mensaje al 11-34-05-71-60. Ahí tenés un montón de opciones para regalar, así que aprovechá, ¿sí? Y por último, no queremos dejar de mencionar a la Feria Maquipura, ¿sí? Que está todos los fines de semana, pero ahora también la tenés hoy. Hoy aprovechá la feria para ir a comprar, porque tiene un sinfín de regalos también, ubicada en Pellegrini y Avenida Vicente López. La Feria Maquipura va a estar todo el día hoy, hasta las 9 de la noche va a estar, así que tenés para pasear, para ir a aprovechar todas las opciones que tenés de los emprendedores que laburan muchísimo, coordinados por Alejandra, ahí en Pellegrini, Avenida Vicente López, Plaza Aristóbulo del Valle, a 2 cuadras de la estación de Quilmes. Bueno, Pato, ¿qué más? Ya nos quedan unos minutos más de programa. Había traído un tema que tenía que ver con los fardos, porque vi el otro día en Instagram también que se viralizaban. Se viralizaban. Yo no sé a dónde. Qué loco eso, ¿no? Fardos, digo, ¿qué, de qué estoy hablando? De vos, de mí, de cualquiera que compra un fardo. No, bueno, de pero ropa. Algo peor está pasando ahora. No sé si se enteró. Un convenio que la ropa. A ver, hay un problema mundial con la basura. Sí. Y la basura se la van pasando de países desarrollados a no tantos. Bueno. Y hacen convenios. Bueno, había un convenio con Argentina, que Argentina no permitía ingresar esa ropa usada, que es basura prácticamente. Sí. Bueno, eso se venció y ahora se puede. Entonces están entrando un montón de fardos de ropa usada, pero ropa usada que si uno la abre es ropa que no se puede reciclar, es ropa muy rota, que no se puede vender. Y aparte, entre comillas, convengamos que hace unos años la feria americana, la feria vintage, que tiene cualquiera en el barrio o que está acá en la peatonal, o sea, hay mucha gente viviendo de la ropa usada. Y ahora entra todo esto, entonces es un lío. Bien, por eso, los fardos son, yo veo mucho en redes sociales, un muchacho, dos muchachos, tres muchachos, que aparecen con un paquetón gigante de ropa, que lo abren delante tuyo y que te muestran la cantidad de ofertas, sí, y de ropa que te podés comprar americana por 2 mangos con 50. Estos bolsones de ropa que son traídos de afuera, que son traídos del exterior, ¿sí?, que no pagan ningún tipo de impuesto, normalmente los cruzan por las fronteras, muchos llegan de Chile. Muchos llegan de la Chile. La basura está llegando de Chile. Y es ropa de descarte. Es ropa de descarte, muchas veces que está rota, que está manchada, que la calidad es malísima. Pero que bueno, te la venden como una posibilidad de acceder a ropa a bajo costo. El tema es que el costo puede ser más caro, ¿sí? Claro. Entonces, ojo también con comprar espejitos de colores en este momento de apertura comercial, donde se abrieron las compuertas, sí, las puertas del ingreso de cualquier cosa indiscriminada. Te podés clavar también, nosotros lo venimos mencionando hace tiempo también, donde sí, el hay otro mucha... día vi un reel de un pibe que en esto, ¿cómo se llama? En el desierto, en Chile, que está, sí, toda la ropa. Sí. Bueno, el tipo lo que se dedicaba, armó una página y el tipo iba y buscaba ropa que estaba sana, la lavaba, la ponía bien, sí, la ponía en la página y lo único que te cobraba era el envío. Sí. No te cobraba el producto, digamos, porque sí, un producto que estaba tirado. Y ahí se empezó a sacar un montón. Pero bueno, es imposible luchar contra eso. Son montañas y montañas de ropa con etiqueta. Es terrible. Bien, bien, bien. Bueno, por eso, sí, ojo con eso que comprás. Sí, son la mayoría, son de fibra sintética y de poliéster. Y no se pueden reciclar. Y si se queman, liberan gases tóxicos. Entonces, ojo con esto también. No te comas el verso. Estate despierto en eso. 13 de la tarde, o sea, hora 13 tengo. Ya, y ya imagino, sí, que sí. Bueno, vamos a pensar que vamos a ir comiendo. A nosotros nos empezamos a despedir de este Algo Va a Salir, 14º capítulo. Contentos de estar acá para desearles que pasen mañana una feliz Nochebuena. Sí, sí, sí. Pasado mañana una feliz Navidad. Sí. Con amor. Con amor. Con familia, con amigos, con quien esté cerca, con un vecino. Pero lo importante es que aprovechemos este día que es de junta, desde de brindar, de abrazarse, de quererse. Tratemos de hacer una sociedad un poco mejor entre todos. Digo, vos estás del otro lado, también tenés responsabilidad para que eso sea así. Es un poquito de cada uno. Somos una sociedad, es en conjunto, depende un poco de todos. Les queremos desear entonces una feliz Navidad a todos los que estén del otro lado. Saludamos nuevamente a Claudia Porta por abrirnos las puertas de esta bella radio que tanto nos gusta. A Damián Spadea por operarnos técnicamente. Y bueno, a vos, Pato. Bueno, gracias, Juan. Gracias, Juan. A vos y a todos los que estén del otro lado. Acuérdense, júntense con los buenos y aléjense de los malos. Nos vemos el próximo martes. Gracias. She was from